Santo. Gracias, amado Dios, Padre precioso, Padre amado, Padre santo, maravilloso Dios, dándote gracias, dándote gloria y dándote honra en todo momento, en todo tiempo, Señor, en cada instante, porque tú te la mereces, Señor santo, Dios precioso, amado Rey. Gracias, mi amado Señor, bendito sea tu nombre, Rey. Guíanos, Señor, a través de este mensaje, Padre santo, y ayúdanos, poderoso Dios, Rey. Fortalécenos, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y bien, amigos y hermanos en Jesús, aquí estamos con ustedes, gloria al Señor, para continuar con nuestra enseñanza de este precioso mensaje que venimos dando, que está dividido entre varias partes. El Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero. Bueno, hermanos, eso es un título oficial, hermano, pero pues creemos que está dividido en varias partes, ¿no? Pero el título oficial es ese, ¿no? El Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero. Gloria al Señor. Pues este mensaje, hermano, lo hemos titulado así. Este que viene a continuación sería la número 8, ¿no? Sí, sí, sí. Se titula El discernimiento de espíritus malignos El discernimiento de espíritus malignos en una persona. Gloria al Señor. En nuestro título oficial de diferentes partes es El Espíritu Santo, mi compañero, mi amigo fiel. Así, gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Papel y la semana. Esperamos, ¿no? Para los que quieran entender. En muchas ocasiones nos toca rebobinar el audio para poder aprender y entender, ¿no? Porque a veces se nos pasan muchas cosas. Es lo más aconsejado, que tú rebobines si lo tienes descargado. Y si no, pues busques cómo tenerlo. Gloria al Señor. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, hay dos fuerzas espirituales que nos rodean debido al gran amor de Jesús por sus redimidos. Debido al gran amor de Jesús por sus redimidos, les ha enviado al Espíritu Santo y a numerosos ángeles. Estos tienen la orden de ser espíritus ministradores, enviados, hermanos, para el servicio a favor de los que les serán herederos de la salvación. Lo confirmamos en Hebreos 1, versículos 14. Hebreos 1, versículos 14. Alaba a Dios, hermanos, dale alabanza, dale gloria, porque Él está con nosotros, Él nos acompaña. No es solo el Espíritu Santo quien está con nosotros. No es solo el Espíritu Santo quien está con nosotros siempre, sino muchos ángeles también. Por su parte, hermanos, Satanás, el enemigo, quien es el príncipe de las potestades del aire, está tramando continuamente un siniestro complot para hurtar, matar y destruir, enviando espíritus malignos e inmundos que andan por todo el mundo, hermanos. Juan 10:10. Como dice el apóstol Juan, hermanos, aquí en Primera de Juan también, capítulo 5, versículo 19, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan capítulo 5. Viendo que todas estas cosas son ciertas, hermanos, podemos llegar a darnos cuenta de que los creyentes necesitamos discernir estos espíritus. Si usted no tiene el don especial de discernimiento de espíritus, discierna la obra de los espíritus malignos, siguiendo, hermanos, las siguientes enseñanzas que vamos a dar. Discierna la obra de espíritus malignos, hermanos, malignos, siguiendo las enseñanzas que vamos a dar a continuación, gloria al Señor. Así que anote, hermanos, para la gloria de Dios, anote. Los árboles se conocen por sus frutos. Los árboles se conocen por sus frutos. Jesús enseña en Mateo capítulo 7, del versículo 15 y 20. Es Mateo 7, del versículo 15 y 20. Nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto de los frutos de los vestidos de ovejas, hermanos, en muchas ocasiones implica o muestra, hermanos, que muchas personas, de pronto en su ignorancia, o en su caso, que muchos se sienten cristianos creyentes, se sienten inferiores, tienen un complejo de inferioridad, o de pronto por ignorancia. Cuando llega alguien, hermano, con una presencia, sea mujer o sea hombre, una presencia, diríamos, con un aspecto, un perfil físico muy atractivo, su ropa es mucho smoking, mucha corbata, mucho traje, de lo más caro, de lo más costoso, de lo más lujoso, de lo más llamativo, o a veces ni de lo más lujoso, sino una buena presencia en el vestir, un perfil de cara físico aparentemente bien, unas palabras, hermanos, a través por lo menos bíblicas también, ¿no? Que saben que el diablo fue el primer intérprete de la Biblia, y como el diablo fue el primer intérprete de la Biblia, hermanos, pues sabemos que conoce bien la Biblia. Y muchos lobos rapaces vienen vestidos de ovejas con una presencia en su aspecto, perfil de cara y su forma de vestir, y con un conocimiento bíblico tergiversando y desviando la verdad de Dios, y te enseña. Y resulta que usted ya se está congregando en una iglesia de sana doctrina, en la que se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, perteneciente al cuerpo de Cristo. Pero resulta que como usted de pronto no se dispuso a recibir la palabra como era, o su iglesia no se dio la palabra como era, porque en ocasiones muchas veces pasa, pues si usted lleva una vida tibia o fría, un pie dentro y otro fuera, pero más fuera que dentro, pues viene esa persona, hermano, de una herejía, de una falsa doctrina, de un engaño, de una mentira del diablo, y le habla a usted y le enreda y le dice toda clase de cosas, y utiliza la Biblia, y usted, como no recibió en su iglesia, como no tuvo conocimiento, o usted no se dispuso, o usted no se preocupó por leer la Biblia, por estudiar, por interesarse, pues llegó esta persona con esa presentación física, ese vestir, ese aspecto de cara tan atractivo, tan interesante, y usted se deja llevar por ese enredo, por esa confusión, se deja llevar, y usted se cree que ha entendido, y es el diablo que lo está enredando, y usted se cree que esa es, digamos, la religión o la secta correcta, y se va usted con ellos, con esos, y cae usted en el error grave de caer usted en esa energía, en esa falsa doctrina. Pero hermanos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, hermano, la palabra con respecto a todo esto? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Desafortunadamente, hermanos, esto no solamente está en las herejías, en las falsas doctrinas, en las sectas, también está entre la propia iglesia cristiana evangélica, ¿no? Pastores conformes, mediocres, poco trabajo, o mucho trabajo, pero poco espíritu, poca comunión con Dios. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos. A veces es preocupante, hermanos, ver tantas iglesias, incluso llenas. Todos aplauden, todos cantan, todos alaban, pero no hay frutos del Espíritu Santo, no hay cambio en sus vidas. Cualquiera que sube al púlpito, no importa cómo esté vestida o vestido también, con pantalones ajustados, apretados, que se les marca todas sus partes físicas, sus miembros del cuerpo, desviando la verdad, la palabra, desviando a aquel que ha ido para entregarse, o aquella dispuesto, pero la distracción de aquella persona que se subió al púlpito, su forma de maquillarse, tan sexual, tan sexy, que parece bonito de Navidad, o parece caricatura de la televisión, su forma de vestir, toda apretada, pantalones apretados, que se le marca todas sus partes íntimas, distrayendo, desviando la verdad, y subidos en un púlpito, y pastores que dicen que no le ven nada de malo a eso, porque de igual manera ellos también pasan de todo. Hermanos, escúcheme, aunque usted haya tenido una experiencia o inspiración fantásticamente maravillosa, si el fruto que produce no está de acuerdo con la palabra de Dios ni con el fruto del Espíritu Santo, nunca podrá ser un fruto nacido del Espíritu de Dios. Jesús nos advierte claramente, hermanos, en Mateo 7, 22 y 23. Mateo capítulo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23, gloria a Dios. Santo, nunca debemos dar por sentado, apoyados únicamente en la base de sus aspectos sobrenaturales, que una obra seguida por señales y prodigios es obra de Dios. Siempre debemos mirar al fruto o a la verdadera naturaleza de esa obra. El diablo, aunque se nos presente disfrazado de oveja, no puede esconder ni falsificar su carácter. Examinemos, hermanos, a continuación, los frutos del diablo. Porque el diablo es maligno. El diablo es maligno. Gloria a Dios. La Biblia enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. En cambio, cuando llegó Satanás disfrazado como el Espíritu Santo, le roba a la persona el amor, el gozo y la paz. Santiago 3, versículos 14 y 18 al 18. Santiago 3, versículos 14 al 18. Que nos da una clara norma para juzgar. Oigan bien, hermanos, oídos espirituales, ahora. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oigan, hermanos. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alaba a Dios que vive, hermano. Gloria a Dios. Las personas reprimidas por el espíritu del diablo sienten una fuerte interferencia en todo. Esa interferencia puede llegar a ser tan grande que la persona comienza a preguntarse si es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede actuar con tanta frivolidad e impulsarme a hacer cosas tan poco pensadas? Así piensan, hermanos. A veces el espíritu del diablo trata de darnos indicaciones que imitan bastante bien al Espíritu Santo. No solo se trata de esas cosas pequeñas, sino también de problemas en la fe. Los espíritus malignos también esparcen el negativismo y la ansiedad. En resumen, los espíritus malignos nos envían incesantemente interferencias proféticas. Miren bien, hermanos. En Isaías aparecen unas palabras muy claras que nos hablan de lo que es estar asociado con espíritus familiares. Isaías 8:19. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Yo repito, hermano. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Es muy probable que esos supuestos creyentes que andan por ahí charlataneando, farfarullando profecías, tengan espíritus familiares y se les debe parar. Se les debe parar. Las profecías que vienen del Espíritu Santo aparecen cuando Dios necesita darle su mensaje a su pueblo. Vienen de manera delicada y acompañadas por una fuerte sensación interna. Una sensación interna de confirmación y de seguridad de que el mensaje procede realmente de Dios. El diablo es inmundo, anote. Primero dijimos, el diablo es maligno. Y ahora el diablo es inmundo. En muchos lugares de la Biblia se llama inmundos a estos espíritus. Mateo 10:1, Marcos 1:27 y Lucas 6:18. Mateo 10:1, Marcos 1:27 y Lucas 6:18. Los espíritus inmundos, espíritus del diablo, hacen brotar continuamente imaginaciones sucias contra nuestra propia voluntad. Estas se agarran a nuestro corazón como la hiedra, a diferencia de los pensamientos ocasionales que pasan algunas veces. Los espíritus inmundos causan que las personas tengan malos pensamientos mientras leen la Biblia. Espíritus inmundos causan que las personas tengan malos pensamientos mientras leen la Biblia. En ocasiones, hermanos, les hacen sentirse mal cuando están en presencia de creyentes llenos del Espíritu. Los que están oprimidos por espíritus inmundos viven en una agonía, repletos de imaginaciones lujuriosas y sucias que se desborran en su mente como una sentina. Cuando oyen la palabra de Dios, les afligen en el corazón una serie de acusaciones falsas e incontrolables. Y se alzan arrogantes pensamientos en su interior, como las serpientes cuando levantan la cabeza. Lucas 6:18 nos dice, hermanos, que estos espíritus inmundos pueden atormentar. El Espíritu Santo de Dios nos trae gozo, paz y refrigerio. En cambio, los espíritus malignos nos traen agonía y tribulación, tanto mental como corporal. Aunque crea, hermano, que ha recibido el Espíritu Santo, si sigue en agonía, temor y tribulación continua, esto es señal de que lo oprimen espíritus malignos. Por engañosamente que se disfrace el diablo, cuando vea este tipo de frutos, sabrá que su verdadera personalidad es la de un lobo rapaz. Discernimiento del concepto de Cristo que tiene la persona. Anote allí, hermanos. Discernimiento del concepto de Cristo que tiene la persona. La pregunta más importante al discernir espíritus es: ¿qué dice esa persona sobre Cristo? Las demás discrepancias en doctrina no alcanzan al punto de ser de vida o muerte. Pero en cambio, las enseñanzas falsas sobre la gracia salvadora de Jesucristo les acarrean la destrucción eterna a quienes las predican y a quienes las escuchan y siguen. Hermano, a quienes las escuchan y siguen. El apóstol Juan, en Primera de Juan, 4, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios. Aunque alguien insista en que ha recibido, oigan bien, el bautismo en el Espíritu Santo, y aunque profetice cosas maravillosas y haga cosas poderosas, como esa iglesia universal, hermano, de la Piraquivé, que profetice cosas maravillosas y haga cosas poderosas por todo lado, hermano, con la profecía. Se nos afirma que Jesucristo nació de una virgen y fue crucificado por la redención de todo el mundo. No es de Cristo. Si no afirma que Jesucristo se levantó de la tumba, al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del trono de Dios, que volverá con el mismo aspecto con el que resucitó en la carne, no estará enseñando por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu del Anticristo. Teniendo en cuenta esto, en muchos países hay incontables grupos religiosos, denominaciones, concilios, que conducen a un gran número de personas a la destrucción con unas doctrinas completamente falsas sobre Cristo. Es importante cuando te pides cobertura de una iglesia o cuando te autonombras. Pondré algunos ejemplos, hermanos, que posiblemente nos puedan parecer familiares. Es posible que alguien insista en que es el Cristo, o que otra sostenga que es el único Cordero, al mismo tiempo que amenaza a la gente diciendo que si no los siguen, no serán salvos. Otros sostendrán que no hace falta que Jesús sea nuestro mediador. Otros, digo yo, oído, sostendrán que no hace falta que Jesús sea nuestro salvador, nuestro mediador, porque es posible comunicarse directamente con el Padre, así dirán. Puesto que hay un espíritu tan caótico en el mundo, debemos abstenernos de creer a todo espíritu y ser muy estrictos en cuanto a probar los espíritus si son de Dios. Cuando, hermanos, vemos creyentes amarrados a alguien que se ha nombrado, o autonombrado, o amarrados a alguien que está dirigiendo y ministrando una iglesia, hermanos. Aunque haya pedido cobertura de un concilio y el concilio sin conocerlo se lo haya dado, porque hoy en día pasa así, hermanos. Están dando cobertura a alguien porque lo ha pedido, pero sin saber quién es, de dónde proviene, qué conocimiento, qué comunión, qué entrega tienes con el Señor, hermanos. Después resulta que esa persona termina ya en una iglesia avariciosa, mediocre, hipócrita, conforme, y llevando a la gente por tradiciones del mundo, babilónicas, egipcias, dentro de la iglesia. Cogió el nombre de la cobertura de un concilio, de una denominación. Pero también hay denominaciones que han introducido a la Babilonia, al antiguo Egipto, dentro de las iglesias, como lo hizo el emperador Constantino en el siglo III. También está pasando ahorita dentro de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, hermanos, cuando vemos realmente creyentes amarrados, hermanos, a estos, hombres de la gracia, así mismo, y que manifiestan poderes misteriosos y raros, y siguen incondicionalmente rindiendo el alma misma, los creyentes, los seguidores, a este que está dirigiendo. Hermano, no podemos evitar un suspiro de angustia. No han sido lo suficientemente cautelosos, hermanos, los creyentes. Discernimiento de las palabras de la persona. Discernimiento de las palabras de la persona. Alaba a Dios, hermano. Dale la gloria en este momento. La manera de hablar de un ser humano nos deja ver su personalidad y pensamientos. Las mujeres airadas usan lenguaje airado. Los hombres vulgares usan lenguaje vulgar. Los hombres misericordiosos usan un lenguaje de misericordia. Y las mujeres buenas usan buenas palabras. La Biblia también nos enseña esto, hermano, con claridad. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Anótelo, 1 Corintios 12:3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús sino Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. 1 Corintios 12:3. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Por consiguiente, hermanos, cuando oigamos que alguien afirma haber recibido gracia, necesitamos escucharla discreta y cuidadosamente para discernir el espíritu de una persona. ¿A qué debemos escuchar? Que no se alabe a sí mismo, hermanos. Que no se vanagloríe a sí mismo. Que no sea soberbia, hermanos. Cuando una persona que afirma haber recibido al Espíritu Santo se alaba a sí misma, cada vez que tiene oportunidad, en lugar de darle la gloria a Jesús, no está hablando por el Espíritu de Cristo, sino por el de la soberbia. El diablo se agita y rabia como una serpiente lista para atacar. Y todo esto en un esfuerzo por causar impresión. Si lo que habla una persona la honra a ella misma y no a Cristo, esas palabras tienen una procedencia maligna no vienen del Espíritu Santo. Algunas veces, una persona que profesa haber recibido gracia en abundancia, se te puede acercar y decirle, hermano o pastor, he recibido mucha gracia. El Espíritu Santo me dijo que me ama a mí de una manera especial y que me hará un gran siervo o una gran sierva, usándome poderosamente. Si sigo escuchando, hermanos, o pastor, hermanos, si usted sigue escuchando, posiblemente es frecuente que llegue a sentir repugnancia, porque aquella persona no está diciendo cosas que honran a Cristo y a Dios. Sus palabras solamente son de autoalabanza. Así muchas personas han llegado a iglesias, a ser líderes, o a inclusive a dirigir una iglesia como pastor, porque van a una iglesia de un presbítero o de un concilio y dicen estas palabras, e inclusive ya en una carta de recomendación de otra iglesia, de otro pastor, y se autoalaban y dicen que el Espíritu Santo les habló y las usó y las llamó poderosamente. Y estos pastores, de pronto falta de comunión con Dios, o errando o equivocadamente, obedecen a la carta de recomendación y obedecen a las palabras, y pues se la introducen en la iglesia, o le hablen de una iglesia aparte, con ayuda, con ofrendas, con diezmos, hasta la parte de la congregación para que ahora aquella iglesia. Pero el liderato, hermanos, pero ¿cómo sabemos que esa persona verdaderamente sí o no es? Si se ha alabado ella misma, ha dicho, es que el Espíritu Santo me dijo que me ama y que a mi manera especial y que me hará un gran siervo, una gran sierva, usándome poderosamente. Esto produce repugnancia, hermanos. Repugnancia. Qué triste es ver, hermano, que llega una persona y le dice esto a un ministro, a un presbítero. Esto, y el presbítero se lo cree y va y lo pone en una iglesia sin conocer su pasado, sin conocer si la carta de referencia es verdad, sin conocer si es el Espíritu Santo que le haya hablado o es la persona que está buscando un liderato muy alto utilizada por el diablo, hermanos. El Espíritu Santo glorifica a Dios. Ahí en Hechos 10:46 lo vemos. El Espíritu Santo glorifica a Dios, Hechos 10:46, y revela la gloria de Cristo a través de nosotros, llenándonos y mostrándonos lo que Él recibió de Cristo. Mira, si usted ahí Juan 16, capítulo 1 al 14, Juan 16, versículos 1 al 14, ya sea en conversación privada o pública, si una persona, incluso un siervo del Señor, hace alarde de su grandeza y no de la de Cristo, ya ha sido atrapada por el espíritu del anticristo, hermano, que no amenaza a esa persona ni hiera a los demás. Es lo que usted tiene que evitar como pastor, comunión en comunión con Dios, como ministro, que no amenace ni hiera a los demás. Cuando una persona que profesa haber recibido al Espíritu Santo no hace más que amenazar y chantajear a otros, cuando no duden en utilizar lenguaje rudo e hiriente, debemos tener cuidado. Porque, hermanos, en muchas ocasiones una hermana puede afirmar haber sido bautizada en el Espíritu. Puede afirmarlo, hermanos. Quizás siempre acompañada por una especie de nube, pero de nube de terror, en lugar de acompañarla el amor y la paz. Esa persona puede estar afirmando que ha sido bautizada en el Espíritu, hermano, pero está acompañada por una nube de terror, en lugar de acompañarla el amor, el gozo y la paz. Si alguien la corrigiera o la corrige, quizás esa hermana hasta sea capaz de lanzarle una maldición. Ojalá Ojalá. Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo es posible? Oigan bien, hermanos. Escuchen bien, hermanos. ¿Cómo es posible que la personalidad del Espíritu Santo de Dios, quien es manso y humilde, habite en la vida de alguien que habla cosas así? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo puede ese tipo de persona que afirma hablar en el nombre del Espíritu Santo y haber sido favorecida con bendiciones especiales, llamar a las puertas de los creyentes para lanzarles calumnias a los miembros de la iglesia y exigir sin escrúpulo alguno que se les dé dinero? Hasta allá llega, hermanos. Chantajear para que se le calle, hermanos. Una advertencia, hermanos. Oído, una advertencia. Antes de afirmar que son maravillosas las obras de una persona, debemos observar primero si alaba a Dios y predica que Cristo es el Señor. Debemos ver evidencias de humildad, de que es una persona que ha buscado refugio en la cruz, que habla y actúa según el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos advierte acerca de los creyentes en los últimos tiempos. Oigan bien, hermanos. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Donde quiera que existe algo real, oigan bien, hermanos, donde quiera que existe algo real, existirán también falsificaciones, eso es claro, hermanos. Por tanto, no solo debemos examinar siempre nuestras propias experiencias espirituales, sino también tratar de discernir los espíritus a fin de saber cómo guiar nuestras relaciones con los demás creyentes. Alabado sea el nombre de Dios, gloria al Señor. Así que, hermanos, amigo, que nos escucha, esperamos que este mensaje haya sido edificante. Ministro, pastor, también ministro, pastor, debemos dejar la envidia, el egoísmo. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Oigan bien, hermanos y amigos. También debemos procurar la actividad de ayuno, de oración, de intercesión. Ferviente, perseverar, hermanos. No hagamos los cultos por cumplir con el horario. No, hermanos, hagamos los cultos para dar palabra de Dios, para mover el Espíritu Santo, para alimentar a aquellos que tienen hambre y sed de Dios, para aquellos que tienen deseo. No apaguemos la ilusión, la fe de aquellos que la están buscando. No desmotivemos, no desanimemos. Como ministro, como pastor, no nos mostremos egoístas, no nos mostremos envidiosos. Si creamos una asociación, hermanos, es para trabajar unidos, asociación de pastores, asociación de iglesias, para hacer actividades como unión de iglesias cristianas evangélicas en recintos, auditorios, estadios, parques, campo de fútbol, unión de iglesias, en un mismo sentido, en un mismo espíritu, y no en división. Si creamos una asociación, independientemente del concilio al que pertenecemos, hermanos, y esa asociación debe reunirse para trabajar unidos, no para hablar de los hermanos de la iglesia, no para sino para hablar, programar, proyectar las actividades, los cultos, las vigilias, los ayunos, en unión de iglesias cristianas y evangélicas, para hablar en el nombre de Jesucristo, para unir el cuerpo de Cristo en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Aquí terminamos esta parte, gloria al Señor. La siguiente que sigue, hermanos, sería la novena, en la próxima, el próximo audio. La titularemos, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Ya tenemos parte de esto, hermanos, de este audio. Hecho, bueno, una enseñanza aparte, pero relacionada, como estamos hablando del Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero, pues la vamos a juntarla aquí. Bueno, juntarla no, vamos a hacerla un poco mejor aquí, para que usted la enlace con todas, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, no se olvide, hermanos, que nuestra siguiente parte, la novena, sería los dones del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga poderosamente y que se la pase el gozo, el amor y la presencia, la dirección, la instrucción, el fuego, el viento, el aire, la lluvia, el Espíritu Santo, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Que sea Dios cuidado de tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.